Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. El vendedor de globos. Eran las fiestas del pueblo. Un pueblo cualquiera, ni muy grande, ni muy chico. Habían venido vendedores ambulantes, y entre los vendedores había llegado un vendedor de globos. Eran las 10 de la mañana y no había vendido ningún globo. Claro, los chicos andaban escasos de dinero, y entonces lo que preferían era comprar dulces, cualquier cosa, pero no un globo, que es de lo más inútil. Entonces, al hombre se le ocurrió una gran idea: sacrificar un globo. Agarró un globo rojo que él tenía y lo soltó. Y no faltó un chico que le dijera a su mamá: ¡mira, un globo! Ah, sí, se le habrá escapado al señor. Al ratito, el hombre soltó un globo verde y enseguida un globo blanco, que se empezaron a perseguir por el cielo. Y claro, ya todo el mundo empezó a señalarlos. Después, soltó los globos más lindos que tenía, dos azules con uno amarillo al centro. Entonces, frente a todos esos globos que empezaban a subir hacia el cielo, pasando entre las ramas, todos los niños empezaron a rodear al vendedor de globos y a pedir: ¡ay, yo quiero un globo, mamá! Es lo que pedían los niños. Bueno, la cuestión es que el tipo vendió todo el resto de los globos. Sacrificó 5, pero vendió decenas. Entre los niños había un niño negrito. El niño estaba triste, descalzo, con el pantaloncito roto. Miraba a los otros chicos con lágrimas en los ojos. Y entonces el señor de los globos se dio cuenta del niño y le preguntó: muchacho, ¿quieres un globo? El chico al momento le respondió: no. ¿Cómo no? Mira, te lo regalo. Elige el globo que más te guste y te lo regalo. No. Pero, ¿no quieres un globo? No. Entonces, ¿qué te pasa? Y el chico se anima al verlo tan bueno y le dice al vendedor: señor, si usted suelta ese globo negro que está allí, ¿subirá tan alto como los otros globos? Porque la cuestión no era tener o no tener un globo, sino ser o no ser como los demás. Entonces el señor se emociona tanto que desata el globo negro y se lo entrega al niño diciendo: haz la prueba. El chico soltó el globo y cuando vio cómo subía, empezó a saltar y a cantar, feliz de que el globo negro también había subido a los cielos. Entonces el hombre quedó tan impresionado que acercándose le acaricia la cabeza y le dice: te voy a decir un secreto. Lo que hace subir al globo hacia el cielo no es ni el color ni la forma, es lo que tiene dentro. Pero para que un globo suba al cielo, hay que traer gas del cielo. Si yo lo lleno con el gas del cielo, entonces subirá, subirá y subirá hasta el infinito. Esta historia nos enseña lo importante en la vida. Y lo importante es lo que llevamos en nuestro interior. No importa que tengamos unas cualidades u otras, unas habilidades u otras. Todos somos igual de importantes y válidos. Lo que tenemos que hacer es intentar llenar nuestro interior de buenos pensamientos y acciones para poder elevarnos a lo más alto. Lo primordial en cada persona es lo que tiene en su interior. Eso es lo que realmente importa. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: ayer fui inteligente y quise cambiar el mundo. Hoy soy sabio y voy a cambiarme a mí mismo.